¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este sentido, repudiar esta medida de Lombardi que, como recién lo escuchaba Hugo Morales, con mucho cinismo, plantea que se va de Telesur porque no hay pluralidad. Bueno, este es un contrasentido, no nos sorprende, va en la misma línea que los DNU para abortar la ley de medios, para permitir la concentración, para permitir que el grupo Clarín y las grandes telefónicas gobiernen y manejen de nuevo el mensaje, uniformándolo, eliminando pluralidad, federalismo. En esa línea repudiamos esta idea de irse, o esta medida de irse del directorio de Telesur y dejar de emitirla por TDA. Y además, al no declararla obligatoria, va a desaparecer rápidamente de la mayoría de los cables comerciales de nuestro país. ¿Y no es algo aislado, Eduardo, esto? No es nada aislado. Yo creo que esto es una política para eliminar la diversidad, la pluralidad, para que este plan económico, básicamente, de concentración tenga la cobertura que necesita para que la gente, cuando se dé cuenta de lo que está pasando a través de bolsillo y de la crisis profundizada, tenga que reaccionar con todo esto concluido, ¿no? Como plan, o por lo menos como un plan más avanzado. Yo creo que evitar que se conozca lo que se está haciendo es un plan en sí mismo. ¿Hay posibilidades de dar marcha atrás con todas estas medidas que se van tomando contra la libertad de expresión? Siempre hay posibilidades. La lucha es eterna y nosotros lo vivimos desde muchísimos años. Para quienes cargamos unos cuantos años, este modelo es muy similar al del menemismo, muy similar al que reinaba en la dictadura, esta concentración de medios con pocas posibilidades de contar lo que ocurre. Ya lo vivimos en Argentina, lo pudimos revertir una vez, seguramente vamos a poder revertirlo con la lucha de la gente, el pueblo en la calle. Edgardo, gracias. No, gracias a vos. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, integrante de la FETRACOM, que agrupa a los trabajadores de prensa de nuestro país.